Pamela, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andas, Pauli? ¿Cómo andas, Cami? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, Bueno, bien. gracias por tenerme en cuenta y, bueno, por la linda introducción que hicieron. Por favor, por Me favor. agradezco el mote de Piola, así que genial. Porque, Está no, no, bueno eso. porque además viste que no sé, tenés distintos estilos de peluqueros. La mayoría mantienen, ¿no? Obviamente, malo sería que un peluquero anduviera con raíces o con el pelo mal cortado, ¿no? Sería como el colmo del peluquero. El famoso casa de ¿cómo es casa de herrero? Cuchillo de Cuchillo de palo. palo. Debo confesar que estoy en ese estado. Ya, No, no lo creo, no lo creo. Pero seguramente prontamente me con... voy a activar con mi pelo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay trabajo y a Claro. veces se complica ponerse uno con su propio pelo. Eso te iba a preguntar, qué complicado, ¿no? Porque algunas veces cuando está en agenda llena, el poder decir, bueno, ¿en qué momento me hago algún colorcito yo o me Claro. hago un corte yo? A ver, ¿se puede cortar a sí mismo el peluquero? ¿Autocortar? Autocortar. Sí, lo he hecho, pero últimamente me lo está cortando mi compañera Dani, así que no me estoy haciendo cosas yo misma porque decidí, también está bueno que a uno lo mimen, ¿entendés? Es como, yo lo Y tomo sí. así. Que a uno le hagan algo en el pelito es un mimito. Yo considero que está bueno eso y recibirlo y aceptarlo está re bueno. Pero no voy a negar que lo hice mucho tiempo. Y uno Me costaba. se vuelve más Me costó. crítico también cuando le están cortando. Sí. Me costó muchísimo salir de ese rol de crítica. Sí, debo también decirlo. Muchos años como que no dejaba que nadie me toque el cabello, muy, muy insoportable yo, debo reconocer. Pero ahora, estos últimos años me relajé y la verdad que me está gustando, así que prontamente Dani me va a tener que acomodar la cabecita. Qué Me toca a mí. grande. Teléfono a Dani, ya que se vaya reservando ahí Sí, un lugarcito. tal cual, tal cual. Y bueno, por ahí les puedo contar algo de las tendencias, no sé qué. No, ¿Qué por supuesto querían saber, que chicas? vamos a hablar primero de cómo ha crecido. Yo creo que el peluquero, Es como el gomero, esencial, son esenciales, ¿o esenciales. no? Para tanto para mujeres como para varones, y ahora me parece que para varones cada vez más, ¿o no? Y sí, por suerte es como que la estética capilar ha avanzado un montón y los varones también ahora es como que lo incorporan a sus rutinas. Como que una cada 15 días o cada una vez por mes se están haciendo el service. Yo siempre les digo que por ahí van una vez y se hace un service al tiempito. Cuando uno ya nota que su cabello ya está medio desacomodado, ahí es cuando tenés que volver a la pelu. No es cuando la peluquera te lo dice, sino cuando vos sentís que ya necesitas un service. Yo no soy de decirles, che, no, tenés que venir una vez al mes. No, no. Claro. Creo que eso es muy personal. Claro, a Ya criterio de cuando cada uno. uno. Exacto. Yo las dejo que sean libres ahí. O yo en mi pelu tengo mayoría mujeres. Varones tengo dos. Y bueno, están ahí porque son. Uno es amigo de la casa y el otro es la pareja de una de mis amigas. Así que. Y bueno, mi pareja también. La tengo que nombrar. Pero. Y con respecto a los niños, ¿a partir de qué edad empezás a atender, digamos? Y niñitos, yo siempre les digo que mientras ellos se dejen cortar, yo no tengo problema de que obviamente lleguen a la pelu desde chiquitito. Hasta de bebés he cortado el pelito. Si yo siento que el bebé se está poniendo a llorar y eso, por ahí prefiero evitarlo. Generalmente tengo suerte, yo tengo buena mano para los niñitos. Me Tal cual. eligen bastante. Pero. ¿Por qué te pregunto esto, Pame? Porque Sí. justamente también los niños y niñas están animándose a hacer hasta color también. Sí. Ahí ya hay otro factor que por ahí los papis no los están Claro. dejando. Pero bueno, yo siempre les digo que por ahí cuando son chiquititos algo delicado, nada muy, muy exagerado, porque bueno, justamente son chicos y uno trabaja con químicos, así que Claro. trato de ser lo más sutil posible a la hora de hacerle algo a un chiquitito. Pero sí, cada vez más se avanza con eso también, con los colorcitos, por ahí ellos se divierten, lo toman así. Pero bueno, Totalmente. los papis ahí son los que deciden en esa etapa. Pami, también, bueno, un poco lo hablábamos al principio de que de el ir a la peluquería, ¿no? Y bueno, en la presentación Pau también te decía que vos eras piola y doy por sentado eso. Y también uno va a la peluquería y también es como otro espacio, no solo sí, de la peluquería en sí, sino de ir a charlar, de compartir otro momento. ¿Qué nos podés decir al respecto? Milenariamente es así, sí, ¿no? Siempre, claro. Sí, yo en mi espacio, por lo menos yo trato de que la persona que va se sienta como en su casa. De hecho, bueno, vos, Camille, ya conocés mi pelu, pero por ahí los que no conocen, tengo más que nada la decoración es de palet, la mayoría de los muebles que tengo en la pelu. Entonces, como que sentate, manejate, agarrá el mate y sentite en tu casa. Eso es lo que yo priorizo cuando van por primera vez y ya después ya saben que se manejan de una. Así que me parece que está bueno uno tener un perfil y yo considero que cada profesional tiene su perfil y atrae determinada persona también, ¿no? Es como que se genera una energía ahí y un vínculo entre los que llegan a la pelu y como soy yo, que tiene que combinar, vamos a decir. Hay como una especie de magia ahí que se transforma. Si por ahí no coincide la personalidad de la persona que va por primera vez y la mía, probablemente no vaya más a la pelu, pero igual no es raro, claro, porque no también es solo es también como vos decís, yo soy el muy espacio, yo en mi pelu, claro. Chicas, soy muy yo, o sea. Además le contamos, no sé yo en qué estado de color estará tu pelo en este momento, pero yo te vi con un color rosa violeta divino y yo dije por eso cuando dije que se nota que es piola. Tiene que ver con estas cosas, de decir, no solamente yo tiño, sino yo también me animo a claro. Los nuevos estilos. Sí, me encanta y de hecho me copé muchísimo tiempo, como 2 años, creo que estuve con un lila, que me gusta mucho el color pastel para el cabello. En cierta edad uno siempre va a tender a aclararse. ¿Por qué? Porque te sentís como más fresca con el color clarito alrededor de la cara, ¿no? Sí. Los colores oscuros a avanzada edad determinan por ahí más rigidez. Entonces yo empecé a animarme a aclarar el cabello de ahora, hace poquito. 3 años, 4, ¿no? Pero pero fuiste directamente, no al clarito, sino a por color, todo. A por todo, sí, tal sí, cual. Sí, sí, tal cual. Aparte justamente lo que decís vos, si las personas ven que la que le está atendiendo no se animó a hacerse algo jugado, es medio raro que el que va se anime. Entonces me pareció algo divertido y creo que marqué bastante tendencia. Y tengo personas hasta de 60 y pico de años que les hago colores fantasías. Me encanta jugar con el pelito. Y aparte, por ahí si no te gusta, te duran poco los colores fantasías. Entonces no te tenés que sentir mal si no te encantó del todo. Yo les explico eso. ¿Cuánto bueno, duran más o menos los colores fantasía? Y si son personas de lavarse el cabello muy seguido, que yo no lo aconsejo, les llega a durar respetando los tiempos, ¿no? Si te lavas todos los días, y bueno, te va a durar 10 lavados, claro. Muy poquito. Ahora, si te lavas como yo te explico, cada una vez por día por medio o cada 2 días, que sería lo ideal, te llega a durar hasta 20 días, que está buenísimo. Eso es un golazo. Tal cual, y porque me imagino que eso es para hacerse una sola vez, o la idea es, por ejemplo, no, yo me quiero hacer el color que te hiciste vos, sí. Ese violeta divino. ¿Después querés cambiar o querés seguir? No, digo, claro, ya cuando se va lavando, y me imagino que ya no debe quedar tan divino, o retorno o me voy por otro color. Claro, se puede optar por hacer un service del mismo color que elegiste, que puede ser un lila, un rosita, el que vos hayas elegido, y la base siempre va a ser rubia, así que siempre va a tender a irse a un rubiecito palidito. Bien. No un naranja, excepto que hayas elegido un rojo o un naranja, que por ahí la base tiene que ser más oscurita, pero si elegís uno de los pasteles, siempre se te aclara y se te va poniendo más rubia, entonces como que por ahí te gusta que también una temporadita usar los rubios. Y al tiempito te puedes volver a hacer un service de un fantasía al que elijas. Bien. Eso está bueno, porque ya la base de la decoloración está hecha. Perfecto. Y generalmente no las hago muy seguido porque me gusta cuidar mucho el pelo. Yo tengo esa manía de que eso el cabello esté sano. Claro, con los cuidados, ¿no? De sí. Porque las no cinturas. Cualquiera. Yo tenía la teoría de que no cualquiera se puede hacer esos colores rosas. Porque, por ejemplo, si vos tenés el pelo negro, castaño, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo hace? Hay que hacer un trabajo de coloración para que te queden el rosa o violeta que te quedó a vos, por ejemplo. Claro. Claro. Yo, en mi caso, chicas, yo tenía el cabello prácticamente virgen. Apenas tenía un colorcito viejo abajo, pero me lo corté bien cortito. Entonces, sobre ese pelo bien natural, ahí arranqué a hacerme unas mechas que en realidad me las hizo Dani. Y cuando terminó de hacerme las mechas, que no sabía qué me iba a hacer ese día, le digo, Dani, bueno, depende cómo quede la deco, ahí vemos a lo último que me hago. Y bueno, decidí, le digo, Dani, armé yo un color así, inventé, crucé un gris con un lila y un poquito de rosa y me quedó un color que es el que seguramente me decís vos que viste en la foto. Claro. Y me encantó, porque no era un color fuerte, sino que quedaba ahí como un lila grisáceo, como un metalizado, vamos a decir, un lila metalizado. Y me encantó. Pero bueno, eso cuando hay cabellos muy oscuros, como me preguntabas vos recién, si están con tintura negra, yo les aconsejo que se vayan cortando ese color de tintura negra y recién ahí hacemos una deco. Claro. Si no, no porque generás como... se estropea muchísimo el cabello con las decoloraciones, más si es un tono con tintura bien oscura. Claro. No aconsejo hacer esos trabajos. Y es un laburo de muchas horas, ¿o no, también? Lleva muchas horas, es muy costoso y generalmente los tonos deseados, o sea, ¿vieron que está el chiste cómo es? La expectativa y la realidad. Entonces uno tiene que explicarle al que va la pelu. Porque depende de cada persona. Pero tu realidad también es esta. Claro. Entonces, bueno, ahí buscamos un término medio. Bueno, no te voy a poder lograr esto que querés, pero sí podríamos lograr tal cosa. Entonces yo le pongo ejemplo, le muestro fotitos y vamos charlando. Yo me tomo un tiempo bárbaro hasta que decidimos entre las dos. Claro, porque también eso, la gente por ahí va con determinada expectativa o idea y después por ahí se transforma o de acuerdo a lo que decís vos, va cambiando de acuerdo a cada una. Sí, y está bueno como profesional siempre ser sinceros y que la persona entienda bien clarito por qué vos le decís, no es que le decís que no porque no tenés ganas de hacerlo, sino porque hay consecuencias de diferentes trabajos que uno se quiere hacer, y la verdad es que está bueno que te vayas con un pelo sano, lindo, y no con un pelo todo chamuscado y que andes ahí por la calle. O sea, que no tiene mucho sentido. Tal cual. Y que ni siquiera, ni que el viento te lo mueva de lo estropeado que lo tenés, ¿viste? No. Yo le digo, ¿vos qué priorizás en tu pelito? ¿Tener un color así que te gusta, que te encaprichaste con ese color? ¿O que tu cabello se vea bonito y sano? Entonces ahí lo charlamos. Ahí la convenciste de una. Pame, me decías de tendencias y me decías de que cada vez las mujeres, arriba de qué, podemos decir, 35, 40, se animan a los colores osados. ¿Qué se viene un poco de ahora y a qué se atreven más las mujeres ahora? Mira, por suerte, este año se han animado muchas chicas a hacerse. Lo que es balayage, eso sigue en tendencia, olvídense. No sé si saben lo que es el balayage, pero bueno, es una técnica que evitas tocar la raíz, se hace una decoloración. Claro. Entonces como que te da una sensación de degradé, como que va de tu raíz a un degradé. Y se puede lograr de diferentes colores. Generalmente a mí me pedían los más claritos. Eso es el típico que te dicen, haceme el mantequita. Yo soy una. Yo les voy a decir algo. ¿Qué color es el mantequita? Basta, no es el único color del universo, por favor. Bueno, pero ahí también está tu originales. Trabajo en ofrecerles, ¿no? Hay otras posibilidades, de acuerdo a si te gusta o no. Tal cual. Y bueno, yo tengo la teoría de, al menos cuando me vine a vivir acá, que hace ya 14 años, yo estudié en La Plata, chicas. No estudié en Santa Rosa, pero yo nací acá. Soy pampeana. Y cuando me vine a vivir acá, sentí como que la gente acá era muy estructurada. Entonces yo digo, yo quiero imponer mi manera de ser y ver las cosas, porque también está bueno que uno, porque tal vez la gente no era estructurada, sino por ahí que el peluquero no se animaba a imponerle algo diferente a la persona que te venía a visitar al salón. Así que yo me dije a mí misma, de mi pelo no va a salir ninguna igual a la otra. Sí puede ser parecido, similar, pero igual nadie va a salir de esa puerta. Y bueno, y hasta el día de hoy creo que lo estoy logrando. Sí, y lo notan la gente que viene por primera vez, me dicen, ay, padre, me gusta tu página, dice, porque veo todas cosas diferentes, ninguna igual. Yo digo, bueno, gracias, gracias, eso era lo que quería conseguir. No, así que tengo que ser una agradecida de que realmente decido todos los días trabajar de lo que amo, y nada, tengo una retribución de parte de la gente que viene. Es así, uno tiene que ser agradecido de tener laburo. Ni hablar, ni hablar. Y vos me decías de que las mujeres se animan más al balayage, se animan a otros colores. ¿Qué otros colores también vos decís? Sí. Porque colores, el balayage, o cortes también. No eso, bueno, y cortes. Bueno, los cortes también. Sí, cortes se han animado mucho. La tendencia ahora, digamos que hace más o menos 3 añitos, la tendencia viene siendo tener cabello, lo que vos tengas, lacio o rulo, que sea tu pelo natural. La estructura es como que se está respetando. Antes tal vez estaba mucho el alisado y muchas personas buscaban ser todas lacias. Y ahora creo que me pasó, después de que nos dejaron abrir con el tema de la pandemia, empezaron a venir a la pelu un montón de chicas nuevas que no conocía con rulos y diciéndome, con la pandemia me dejé los rulos porque no tenemos cómo ir a la peluquería. Y le digo, qué bueno, ¿y te animás a dejártelo? Sí, sí. Entonces empecé a hacer cortes, pero a full, y yo justo, como no me podía quedar quieta, hice 2 cursos online con 2 personas que me encantan. Uno de los cursos fue con Rulo King, que es un grosso en rulos, y me vino bárbaro, o sea, como que tipo visionaria, ¿viste? Yo tengo que hacer cursos y ese. Así que yo estaba chocha de que lo estaba aplicando sin querer, o sea, como si hubiese sabido que iban a venir todas las de los rulos. No, y después el otro curso fue de peinados, que dije, bueno, cuando se abra esto, va a haber fiestas, no sé, supuse. Y sí, también apliqué los peinados nuevos, que las tendencias. Bueno, eso está muy bueno, te digo. El tema de aprender a que algunas veces, el típico que uno dice, ah, viene porque es el día de peluquería, espera que se lo lave y vas a ver cómo le queda. ¿Viste? Que siempre está el malicioso que te dice eso. Pero que algunas veces no tiene que ver con que te enlaces el pelo, sino que te amigues con lo que tenés y el corte. Exacto. Ideal para, claro, eso. Claro, para vos. Sí, sí. Y me gusta ahora este nuevo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como esta nueva modalidad de lo natural. Yo estoy como re a favor de eso. Si bien trabajo con muchos químicos, yo dentro de lo que uso busco lo que sea lo más suave posible. Me hago todo un trabajo intensivo de buscar el producto más suave que haya en el mercado. Y también eso me lo reconocen las chicas que van, porque me dicen, Pame, tu decolorante no tiene olor a nada. Y le digo, no, porque, o sea, yo busco que sea una experiencia agradable, que el que se sienta, sí, le estás haciendo una decoloración, que es un proceso químico, pero con productos sumamente suavecitos, sin dañar el cabello. Y me he sorprendido con los productos que trabajo, no voy a decir ninguna marca porque no viene al caso, de que vienen con los cabellos por ahí dañados, y cuando yo les aplico el decolorante, y a veces con un poquito de miedito, vamos a decir, y cuando se van con el pelo divino, le digo, ¿qué onda? Es mágico. Así que eso está bueno, hacer un laburito también previo. Yo les hablo a los peluqueros futuros que tengan esa prioridad en el salón, de elegir un buen producto y que el cabello del cliente se vaya divino. Totalmente. Eso está buenísimo. Pami, ¿tenés productos? ¿Vendés ahí también productos? Sí, por ejemplo, sí, me shampoo, encanta, crema, enjuague y esas cosas. Me encanta recomendar, sí, súper, eso está buenísimo también. Y es parte del servicio también. Exacto, porque no tiene mucho sentido que vayan a la pelo y se hagan un bañito de crema cada muerte obispo, y que en la casa usen un shampoo, marca la vecina, que se iba a decir otra cosa. Así que yo les digo, parte de que tu cabello esté divino es que vos en tu casa tengas un buen producto. Eso va a ser un montón más que por ahí que vengas a la pelo a hacerte un bañito de crema una vez al mes. Eso siempre se los digo. Y aparte, los productos profesionales, lo bueno que tienen es que te duran una banda. O sea, no son, por ahí no quiero criticar a los productos del súper o de venta masiva, pero bueno, marcan la diferencia. Por algo son de uso profesional. Está muy bueno también saberlo eso y saber diferenciar a la hora de elegir, que está bueno ir a un salón y que te asesoren. Eso está genial también. Yo tengo varias marquitas. No me caso con ninguna porque también tiene que ver con el bolsillo de la persona. Eso me te gusta, iba a decir. Diferentes opciones. Me gusta opciones. Ofrecer diferentes productos. Y, por ejemplo, los que son más caros son porque son importados. Pero eso no significa que el que sea más barato sea malo. Generalmente los que son más económicos son nacionales. Así que también está bueno saberlo. Y cada uno apoyará lo que considere que está mejor. Totalmente. Hoy, si les tengo que ser sinceras, vendo más los nacionales que los importados. Mira vos. Así que estoy contenta con eso porque incorporé una marca hace poquito y la verdad que es genial, sí. También, no me puedo quejar. Pame, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo? Sabemos que estás abarrotada de turnos. ¿Aceptás tarjetas? Contale todas las posibilidades que hay y cómo te encuentran también para pedirte turnos quienes estén escuchando. Sí, yo la página de Instagram generalmente la utilizo como para, de manera tipo catálogo, o sea, vean los laburos que hago y eso, pero trato de no dar turnos por Instagram, sino por el WhatsApp. Claro. Así que bueno, igualmente para que puedan ver los trabajos, estoy como Pame Bruno Estilista y ahí mismo también tienen la dirección y el celular. Entonces yo les pido que me manden WhatsApp para los turnos y sí o sí que me tengan paciencia. No, olvidate. Yo les voy a contestar, pero bueno, me tienen que tener paciencia. Porque manejo yo mi agenda, es como que soy ahí media hincha con eso, no, todo el mundo me dice, pero tenés que tener una secretaria, pero bueno, los tiempos de los laburos los sé yo. Y sí. Así que es como medio complicado poner a una persona para que te maneje agenda. Y entonces vas a tener así que decirle a Daniela que te vaya haciendo el color, porque si seguís así, no te vas a poder hacer nunca el color. Tal cual, sí. Es así, chicas, por favor. Pame, muchísimas gracias. Corta con usted y la llamo a la Dani que me haga un turno. La llamamos nosotros. Para festejar en tu día. Tal cual, olvídate. El mejor mimo te lo tiene que dar uno mismo, si no, no hay un problema ahí. Pame, exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Y bueno, antes de cortar, le voy a mandar un abrazo a mi compa Dani, que labura ahí conmigo ya hace 7 años. Y bueno, ella más que nada está haciendo tratamientos y la verdad que súper bien. Unos productos espectaculares. Se pueden ir tranquilas. Hace oro líquido, alisados, shock de queratina, botox. Esos también son reparadores. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo y un besito a mi compa la Dani. Y gracias, chicas, por tenerme en cuenta. Que un abrazo enorme. Igualmente, el gusto es nuestro, Pame. Y bueno, yo ya estaré por ahí también. ¿Cómo no? Después voy a contar los resultados. Perfecto, me parece muy bien. Un besito para las dos, chicas. Abrazo. Chao, chao.